tiene piedad. Tu cuerpo que entre sombras se marchó, no volverá. Entre mis manos, ay, debo hallar el camino que olvidó tu corazón, o llevarme tu desprecio a mi amor a tus pies. Tu nombre me devuelve tiempo atrás para empezar.